¡Hombre, Manu! Con este pedazo de sol, yo te hacía en el Caribe. ¿En el Caribe? Anda ya, lo que ahora hay que ver son las ofertas de I+D Energía, que con tu placa solar en casa ahorrarás en luz, en agua y en gas toda la vida. ¿Y qué quieres más? Pues llama a I+D, que hasta te regalan un sistema de agua osmotizada. ¿Y eso qué es? Eso es mejor que beber agua bendita, muchacho. Llama, que viniendo de I+D, algo bueno tiene que ser. Yo ahorro. ¿Y tú? idenergia.com